Es el único cementerio de residuos radioactivos que existe en el Estado español. Os voy a ir contando la historia. Bueno, yo comencé en la lucha ecologista, más que lucha ecologista, es lucha antinuclear, pero empezar en el ecologismo por la lucha antinuclear significa que estás dando de cruces inmediatamente contra el Estado, contra el ejército, policía, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la coordinadora anticarril, en los momentos en que estábamos más activos, como movilizando en Córdoba a miles de personas, manifestaciones con 3.000, 2.000 personas cada año, pues teníamos infiltrado dentro de la coordinadora anticarril, teníamos servicio de información de la Guardia Civil, servicio de inteligencia militar, y teníamos también servicio de seguridad privado infiltrado, organizado. Se venían conmigo a los pueblos a ver con quién nos veíamos y tomaban nota de aquello, ¿no? Entonces, eso hace que te radicalices y que entres dentro del movimiento ecologista, no en la línea verde de espacio y espacio, sino directamente confrontando con el sistema. Y además con la energía. ¿Por qué? Porque la energía es el núcleo duro de la vida y es el núcleo duro de los sistemas económicos. Quien controla la energía controla las sociedades, y más en estos momentos en que toda esta, por ejemplo, la energía nuclear está hipercentralizada, o la energía de los combustibles fósiles está hipercentralizada, y la energía nuclear también directamente vinculada a la estrategia militar. El hecho de que exista el cementerio nuclear del Cabril en Córdoba está directamente vinculada. Vamos a ver si yo veo la flecha, sí. Directamente, bueno, aquí tenéis todas las centrales nucleares que hay en el Estado español. Algunas de ellas ya no funcionan, como por ejemplo Vandellós 1, que tuvo un accidente similar al de Chernóbil. Por cierto, recomiendo la serie Chernóbil, la podéis ver en internet, en cualquier sitio, sin estar suscrito a ningún canal. Y os la recomiendo. Bueno, pues Vandellós 1 le ocurrió algo parecido a Chernóbil. Santa María de Garoña ya está cerrada, menos mal, después de mucha pelea, y José Cabrera también están cerradas, son las centrales de primera generación en el Estado español. Si veis dónde está el Cabrera está aquí abajo, está lejos de todas las centrales nucleares. ¿Qué coño hacéis? Pues tiene una explicación. ¿Veis dónde está? En el norte de la provincia de Córdoba, en Hornachuelo. Cuando en Icona, el antiguo, sois todas muy jóvenes, pero el Instituto de Conservación de la Naturaleza comenzó a diseñar parques nacionales y parques naturales, y el Cabril, la zona de la finca donde está el Cabril, estaba incluida dentro del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos. Cuando se decide seguir con el Cabril, esa parte se secciona y se saca para que no esté en una zona protegida. ¿Y por qué está ahí? Vuelvo a decirlo. Uno, porque en el año 1937 un geólogo cordobés, Antonio Carbona, encuentra minas de uranio, saca radio y comienza y participa en varios congresos internacionales sobre radioactividad y saca de ahí material de radio. No solamente ahí, sino que también nos lo vamos a encontrar. Si seguimos aquí en el norte de la provincia de Córdoba, ahí tenemos el camino, nos lo vamos a encontrar también arriba, vi aquí en Cardeña, no tengo puntero, y nos lo vamos a encontrar también en Nuestra Señora de la Cabeza y en la misma formación geológica en La Haba, en Badajoz. Entonces el Cabril está ahí porque se queda vacía una mina donde se estaba extrayendo ese material, y los militares españoles han estado jugando con un reactor que le han regalado los norteamericanos en el Tratado Bilateral, en la lucha contra el comunismo. Se legaliza el fascismo en España, la dictadura en España, que entre otras cosas le regalan un reactor nuclear para que el ejército español haga sus finitos para tener bomba atómica. Entonces la primera basura nuclear que se produce en España se coloca ahí, en la mina Beta, que se encuentra y que ya no es rentable. No solamente eso, sino que también toda esa zona de minería de ahí, bueno, esa, después de la guerra, después de la guerra, del golpe militar fascista de Franco, en el año 45 se crea, el ejército español crea una empresa, EPAVE, Productos y Aviaciones Ligeras de España, que bajo esa cortina comienza a explotar todo este yacimiento para extraer mineral de uranio. No solamente ahí, sino digo también en Jaén, y eso tiene otra consecuencia. En Cataluña también hemos tenido una fábrica de uranio en Andújar, que ahora mismo está clausurada y que está contaminando el Guadalquivir durante muchísimos años y ha contaminado también a los trabajadores. El 90% de la plantilla es muerto de cáncer. Luego, si queréis, tenemos tiempo, pues podemos hablar de ello. Está en un sitio paradisíaco. Estas son las fotografías que hacen Reza. Cuando siempre todo el mundo que destroce inmediatamente, como tenga algo verde, hace una foto, así que aquí también ocurre verde. Bueno, pues aquí tenéis el histórico del Cabril. Cuando nosotros comenzamos en Córdoba, en la aparición de la democracia, comenzamos a luchar contra el cementerio nuclear del Cabril, ya digo, mi primer mitin público en el año 79, el 3 de junio del año 79, en el campo de fútbol de Tornachuelo, la primera movilización antinuclear mundial que se realizó, y también aquí en España. Ese mismo año, el 3 de junio de este año, han hecho 40 años, matan a Gladys de Estado en País Vasco, en Tudela, la mata a la Guardia Civil, la asesina, en esa movilización también contra la central nuclear de Garoña, ¿no? Bueno, pues de aquí ya nos decían que era segura la mina Beta, que yo estaba seguro, pero la propia Junta de Energía Nuclear, por cierto, esto está bajo control militar hasta el año 86. La Junta de Energía Nuclear está dirigida por militares. Entre otras cosas, ya lo decía anteriormente, porque el general Carrero Blanco estaba empeñado en que tuviéramos nuestro propio armamento nuclear, ¿no? Y todo esto lo controlan los militares. Hacen esta parte de aquí, estos módulos, y si nos dicen si la mina Beta era segura, ahora usted, ¿por qué me saca los bidones de la mina Beta y los mete en estos módulos? Si estaban seguros, ¿por qué no los dejáis? Vaya a ver ahora cómo están. Bueno, y estas son las nuevas instalaciones. Nosotros hemos demostrado, primero ganamos una sentencia frente a por lo contencioso administrativo contra el Ministerio de Industria y Energía, y demostramos que todo lo que habían estado haciendo desde el año 61 hasta el año 92 era ilegal. Y en el año 92 se legaliza porque hacen estas plataformas, que es lo que hay ahora mismo que se conoce como el Cabril. Y lo que hacen durante un montón de tiempo, como estaban ahí, no sabían qué hacer con los perfidones que tenían todavía aquí, estuvieron unos meses sin saber qué hacer hasta que dijeron, bueno, ahora los pasamos a los nuevos módulos y en los nuevos módulos ya están legales. Es como si yo ahora tiro por ahí una bolsa de basura y llega el ayuntamiento y dice, ¿dónde colocamos el basurero municipal? ¿Qué tenía que haber hecho con la bolsa de basura que he hecho yo ahí? Montarme, recogerla y pasarme la factura, ¿verdad? Pues dice, no, en donde está esa bolsa de basura ahí lo coloco. Porque es un sitio malo, está lejos de las centrales nucleares, hay actividad sísmica y está en la cabecera del río Guadalquivir. Con lo cual, si hay problema, se contaminan posiblemente millones de personas. Esto es lo que nos decían los militares que estaba seguro. Este es el interior de la mina Beta. Estos son los inventarios, como veis ahí, os voy a señalar alguna anécdota. En el año 71 se les escapan por la alcantarilla en Madrid, donde tenían el reactor este haciendo sus juegos de bomba atómica, se les escapan unos cuantos cientos de litros de 6137 por la alcantarilla. Van al Jarama y de Jarama va al Tajo. Los portugueses dicen aquí hay radioactividad, qué es lo que está pasando, entonces cogen y recogen todo lodo y verduras de la huerta de la huerta de esa zona, y esas se almacenan. Veis aquí que hay una subida importante de bidones de almacenamiento que son de la basura que han recogido, de esa basura contaminada. En Madrid también quedan, pero de eso los tenemos aquí en Cabril. Esos son los tres módulos, y aquí tenéis ya los módulos que habían sacado de la mina, los veis aquí. Si miramos para atrás, en algunos de los módulos, bueno, en esto de aquí, Ahora mismo está en superficie. No, ahora mismo está, como hay aquí mucha gente de agricultura, en una alberca. Una alberca tiene una parte un poquito más baja, excavada un poquito en el suelo, y otra en altura. Ahora lo vamos a ver. Estos son los módulos que también nos decían que eran hiperseguros, y estos son los bidones. ¿Quién lo sabe? No, sí, es verdad. Vamos, yo he estado acampado cerca del Alcalil de movilizaciones durante el verano, en agosto, que se me iba allí a acampar, y me ha llegado un vecino de la aldea cercana y me ha dicho, mi hermano trabajaba en el Alcalil, y en la mina Beta, y mi hermano murió, tenía así la cara amarilla, muchos vómitos, radiosilicosis. ¿Alguien ha hecho algún inventario de los muertos de la energía nuclear en este país? Nadie. Así que olvídate de que hayan hecho algún trabajo sobre contaminación por cesio 137. Bueno, en esos bidones que se ven ahí los chorreones, entre otras cosas, si lo viéramos un poquito más cerca, se ven las siglas OTEO, Operación Tajo. Son esos también que están, que fijaros en qué condiciones de seguridad están, que están corroídos y oxidados, de estanco absolutamente nada. Pero bueno, los militares nos decían que estaban seguros, los termómetros también nos decían que estaban seguros, y sin embargo han dicho esto, y ustedes si están seguros, ¿por qué no hacen esto? Bueno, esto ya lo comenzaron a funcionar en el año 92, y ahí se almacenan básicamente bidones que vienen, bidones de 220 litros que vienen de las centrales nucleares, más del 90% en volumen y más del 95% en actividad radiactiva. Digo porque ENRESA suele decir, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos suele decir que se ha hecho para llevar residuos de hospitales, para la radioterapia, etcétera, etcétera, mi hijo muerto de cáncer con 15 años. A mí no me cuente ustedes esa historia. Porque el grueso viene de las centrales nucleares y una parte muy mínima viene de investigación, de uso de radionucleidos en la medicina, de hacer radiografías industriales, etcétera, etcétera. Pero la mayoría viene de centrales nucleares o de accidentes últimamente, que se han quemado en dos zonas de chatarra, se han quemado cápsulas de extinción de incendios con material radioactivo y ha contaminado todas las cenizas y ahí las tenemos. Una fue en Metalúrgica Sevillana, en Sevilla, y otra fue en Acerinox, también en Andalucía. Desde entonces, todos los centros donde hay chatarra, hay arcos detectores de radioactividad para que no ocurra lo que ocurrió ahí. Bueno, estas son las instalaciones, pero ahí no se almacenan los residuos solamente, sino que es un centro de caracterización y de tratamiento de los residuos. ¿Me explico? En el año 84, me parece que es, no, ahora mismo no me acuerdo bien la fecha, en Bélgica, un camión en la autopista belga se desparrama y aparecen bidones radiactivos. ¿Qué es lo que ocurre? Sabéis que Bélgica hay una zona francófona, ¿no? Francesa, y la otra valona, ¿no? Pues bueno, lo que tienen son dos almacenamientos de residuos radiactivos temporales. ¿Cómo puedo tener los temporales? Los tengo aquí un tiempo, cuando cumple la fecha, los paso aquí, y después los paso aquí, y después los paso aquí, y así están siempre temporalmente los residuos de los almacenamientos. A raíz de ese accidente se descubre que encargaron de carbón habían metido residuos radiactivos de alta actividad, que es el combustible gastado de las centrales nucleares. Si veis la serie Chernobyl Enterrey, que es el combustible que no viene aquí al cabril, se descubrió también que para abaratar los precios, los residuos de media y baja actividad que se traen a los almacenamientos de este tipo, se metían residuos radiactivos de alta actividad para abaratar los costes, se camuflaban. Entonces, la misma empresa que hacía los transportes en Bélgica, esta nuclear, que es la misma que hace los transportes en España. ¿Qué es lo que hace España en ese momento? Pues coge y manda a Francia, a La Haya, a La Haya, ¿cómo? A La Haya, ¿eh? Un centro también de residuos radioactivos francés. Yo de francés no tengo nada, algo dice. Bueno, pues se mandan allí por muestreo de las centrales nucleares para que no venga todo horrible. Pero mientras tanto, como se estaba construyendo el Cabril, aquí tenemos un centro ya de caracterización de residuos para investigar qué es lo que realmente viene dentro de los bidones. Pero además también los bidones que vienen con un hueco se comprimen con prensa y se reembidonan. Los bidones que vienen con líquido se transforman con cemento, con hormigón, y se transforman en sólidos para poderlos manejar. Y otro que no se dice, que no lo dicen nunca, se queman. Yo lo he situado allí de color amarillo, le pasé el rotulador, una sala de incineración donde se queman viales de plástico, material orgánico y otro tipo de material, con lo cual se está contaminando con dioxina y furano, o sea, productos químicos tóxicos, pero también con material radiactivo a la zona. Quisieron quemar ahí también, si alguien ve lo de Chernobyl, quisieron quemar también los recubrimientos de grafito de la central nuclear de Vandellós, pero era una auténtica barbaridad quemarlo ahí, porque son además una gran cantidad, están todavía almacenados en Vandellós 1. Y el director de Vandellós 1 decía, bueno, el único problema es que si en el entorno hacemos dataciones con el reloj atómico, sabéis que se averigua la edad de restos antiguos por los isótopos radioactivos, el único problema es que en la zona no vamos a tener buenos datos porque están todos contaminados, todas las zonas contaminadas con carbono radioactivo, ¿no? Bueno, estos son los últimos datos, porque últimamente no informa prácticamente en RESA, son datos de 2017. El Cabril está al 70% de su capacidad, pero ojo, una vez que esto pase, el Cabril se va a multiplicar por 4. Por 4, ¿por qué? Porque vienen al Cabril todas las centrales nucleares desmontadas de España, todas, absolutamente todas. Y ahora mismo solamente tenemos algo desmontado Vandellós. Hay que desmontar Zorita, Garoña y todo el resto, hay que desmontarla. Es importante porque la pelea que tenemos ahora, hemos vuelto a retomar el movimiento antinuclear, hemos creado el movimiento ibérico antinuclear hace 2 años y medio, ¿sí? Porque entre 2020 y 2025 cumplen los permisos de las centrales nucleares. Y lo que quieren los de las centrales nucleares es, en vez de que duren 40 años, duren 40 o 60 años, sí, perdón, 50 o 60 años, aumentando el peligro y aumentando la cantidad de residuos radiactivos. Porque el problema de los residuos radiactivos es que una generación no hemos aprovechado de la energía nuclear, pero estamos dejando una carga tóxica imposible de gestionar, no se sabe, los del Cabril duran, hombre, 300 años, tampoco es tanto. Pero el combustible gastado de las centrales nucleares, algunos materiales radiactivos, siguen siendo peligrosos para los ecosistemas de las personas, del orden de 1 millón de años. Ahora mismo en RESA, que es la empresa del Estado que se encarga de gestionar los residuos, no tiene fondos para gestionar los residuos radiactivos. Se sacaba dinero del recibo de la luz y van a tener que aumentar la cantidad porque ahora mismo no tienen. Pero además los cálculos que tienen son cálculos que es pura literatura. ¿Por qué? Porque no se sabe cuánto tiempo si tú tienes que tener almacenados los materiales aislados de la ecosistema de las personas, cuánto tiempo va a durar. ¿Y va a tenerlos aislados 1 millón de años? Si 1 millón de años no llevamos los bípedos sobre la Tierra. Bueno, pues voy rápido. Bueno, aspecto de la radiactividad. Si lo sabéis, lo paso. La radiactividad natural, entre comillas, es de tres tipos. Radiaciones alfa, radiaciones beta y radiaciones gamma. Las radiaciones, por ponerlo por una comparación, las radiaciones alfa son como bombas de cañón. Son partículas muy grandes, son núcleos de helio. El asunto es que estas no penetran en nuestro cuerpo, pero si ingerimos en los alimentos, sí que nos producen cáncer en los sitios porque están tocando allí el núcleo de las células y transforman el código genético de nuestras células, se altera y se convierte en nuestras células en células radioactivas, mutadas, y por tanto producen cánceres. O producen, cuando es mucho, directamente a la muerte. Cuando hay mucho el bombardeo, porque son microbombadas que entran en el cuerpo, cuando entran muchas se matan directamente. las radiaciones beta serían como balas de pistola. Son más pequeñas, pero tienen más capacidad de penetración en nuestro cuerpo. Y luego las radiaciones gamma son como los rayos X, nos atraviesan sí o sí. Solamente planchas de plomo los pueden aislar, ¿no? Afectan, cuando llegan esas partículas, afectan a determinados órganos. Algunas de ellas, porque son similares al calcio, se alojan en los huesos, desplazando el calcio. Entonces tenemos material radiactivo de la familia de la misma, si sabía algo de química, de la misma columna que el calcio, y por tanto nos desarrolla sarcoma. Otras se van a alojar en el hígado, otras se van a alojar en los músculos o en los pulmones, en las gónadas. ¿Qué problema tenemos con las gónadas? Porque son nuestras células reproductivas. Si en nuestras células reproductivas mutan, mi hijo o mi hija será un mutante si es que llegan a ser. Tendrá alteraciones genéticas, como ya ha ocurrido, ya se ha visto con los de Chernobyl y con otros, que ya han aparecido de manera importante, ¿no? Bueno, ¿cómo actúa los materiales radiactivos? Pues tocan el ADN de la célula y alteran el ADN de nuestra célula. Bueno, esto, como ya hemos visto algunos anteriormente, paso rápido. ¿Y cuánto de peligrosa la radiactividad? Ni se sabe. ¿Cuál es los últimos niveles de seguridad? Los niveles de seguridad que permiten a los trabajadores trabajar en las minas de uranio. Los niveles de seguridad en la cuestión de radioactividad se miden básicamente por la gente afectada por Hiroshima y Nagasaki y la gente que ha trabajado en la industria nuclear y ha sido afectada por accidentes. Los últimos informes que se hicieron, si se pusieran en marcha, era imposible trabajar en las minas de uranio sacando material, porque no podían estar prácticamente ningún tiempo trabajando, ¿no? Y ahí, como veis, cómo han ido, a medida que se ha ido conociendo, bajando la dosis de radioactividad permisible. Bueno, me paro ahí. Aquí tenéis un camión de traslado a esto. Cada día entra un camión con 40-50 bidones al Cabril y se paga a los ayuntamientos de la zona. Nosotros pasamos de ser aplaudidos en la zona a ser los odiosos y las odiosas ecologistas que veníamos a quitar el dinero a la zona. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Hornachuelos, en el primer año que comenzó a funcionar el Cabril, le duplicaron su presupuesto municipal. Todo ese dinero ha desaparecido. A mí me han llamado de Melgar de Arriba, en el Tierra de Campos, sitio donde quieren colocar el cementerio radiactivo de temporal de alta actividad, porque le estaban diciendo que el entorno del Cabril era un emporio. Mentira. En el entorno del Cabril los niveles de paro son más altos, los niveles de salario son más bajos, los niveles de despoblación son más altos y además es un parque natural y tienen miel y la venden en bruto para que se envase en otro sitio. Miel de altísima calidad para no almacenarla como miel de la Sierra de Nachuelo. Si un bidón se cae de lo que transporta los camiones, si un bidón se cae y no se rompen del 20% de los bidones que llegan al Cabril, y una persona menor de 18 años o una mujer embarazada se acerca en 3 minutos que esté curioseando el bidón sin que se rompa, ha recibido la dosis máxima de radioactividad para un año. Bueno, movilizaciones. Lo último, pues nos juzgaron, nos tuvieron en libertad bajo fianza, 3 personas hasta el año 93, durante 3 años en libertad bajo fianza, nos juzgaron y al final nos absolvieron gracias a que el fiscal retiró la acusación. Bueno, pues da igual, porque ojalá no miramos nada. Hay niveles ligeramente más altos, pero yo siempre digo, mire, ustedes hagan el trabajo lo mejor posible, porque si yo voy, yo tengo un Geiger, un detector Geiger. Si yo voy con un Geiger y me encuentro eso, ya es para sortearlo, aunque han ocurrido accidentes, no lo han dicho. Están en los cubetos, que teóricamente tenían que ser estancos. Y los cubetos, bueno, ahí tenéis la fábrica de uranio Andújar, ahí también barbaridades, ahí se han enterrado bidones Los trabajadores, lo que pasa es que cuando íbamos al principio no querían hablar con nosotros, después cuando se cerró la fábrica y comenzaron las muertes, trabajaron un programa de jubilación, sí que vinieron en busca de nosotros para que intentar que le ganáramos a los... El movimiento antinuclear en España sí que hemos tenido en parte éxito contra los residuos radiactivos, pero el problema es que la respuesta ha sido parar proyectos, pero dar patadas hacia adelante. O sea, yo no asumo la responsabilidad. Yo que vivo en Córdoba con el cementerio nuclear del Cabril y luego en los años quisieron, en el año 90 quisieron meter allí los pararrayos radiactivos. No lo pudieron hacer, lo intentaron hacer en Domeño, en Valencia, tampoco lo pudieron hacer. Y al final pues se mandaron para Gran Bretaña para reutilizar los materiales radiactivos que tenían, el americio y el cesio que tenían los pararrayos radiactivos. Poquito después nos encontramos con el proyecto de AGP, que era el proyecto original. Si vemos todos los planes de residuos radiactivos, en los ATC ni los ATIN no estaban contemplados. ¿Qué ocurrió? Movilizaciones también importantes en todo el Estado de miles de personas en las zonas que también estábamos afectadas por el AGP, paralizó, y el propio Consejo de Seguridad Nuclear reconoció que el elemento de la movilización social no lo habían tenido en cuenta y que no tiraban para adelante el proyecto. De ahí, de no salir adelante el AGP, salió el ATC. El ATC. Y el ATC tampoco están logrando implantarlo. ¿Por qué? Porque ya han estado buscando las ATI. ¿Por qué? Porque se encuentran de una manera u otra siempre cuando hay un cementerio nuevo, a diferencia del nuestro, que está desde el 61 funcionando además ilegalmente, como demostramos. Colocar algo nuevo, algo nuevo, es más complicado que seguir ampliando lo anterior. El problema es que le siguen dando patadas adelante, y lo que nos planteamos en los años 70, 80, que era romper la cadena nuclear y romperla por la parte más débil, que eran los cementerios. Los cementerios los estamos paralizando, pero no estamos rompiendo la cadena nuclear, porque las centrales nucleares siguen funcionando. Y lo que se va haciendo es una bola de nieve que sigue aumentando el riesgo, porque las centrales nucleares van envejeciendo y aumentando también la cantidad de residuos radioactivos a gestionar, ¿no? Algo totalmente inmoral por parte de nuestras generaciones y que lo van a pagar las generaciones futuras si antes no lo pagamos nosotras y nosotros por cualquier barbaridad, ¿no? O sea, que la historia de los residuos radioactivos tiene una parte positiva, que lo hemos parado hasta ahora, y yo creo que posiblemente lo podamos seguir parando, pero tenemos que reflexionar, porque si no paramos las centrales nucleares, lo que estamos haciendo es una bola de nieve, que luego será más complicado de gestionar. Enresa también tuvo, y todas las centrales nucleares tuvieron también, en algún momento estuvieron discutiendo la posibilidad de poner tres almacenes de residuos radioactivos de alta actividad en todo el mundo, uno en Europa y Asia y otro en Estados Unidos. No hay ninguno en funcionamiento, pero siguen produciéndose los residuos. O lo paramos o el problema lo tenemos imposible de resolver. Luego, si queréis, podemos hablar todo lo que queráis, ¿vale? Gracias.